Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra Clasificados, interpretada por el grupo teatral Creación Colectiva, se presentará el próximo 7 de octubre a las 20:30 en el Patio de Comedias en Quito. En la pieza se narra la historia de tres payasos que están desempleados. Ellos buscarán sortear muchas peripecias tratando de encontrar su norte. Estos payasos, símbolos de una sociedad caótica, comenzarán a crear un espectáculo cómico que los saque de la miseria. Internacionales. Asunción. El Festival Mundial del Arpa en Paraguay concluyó este domingo en Asunción. Participaron más de 50 artistas locales de diferentes edades y estilos, junto a arpistas de Argentina, Colombia, Escocia, Francia, Italia, México y Suecia. Además de las galas musicales, se brindaron clases magistrales a cargo del dúo sueco-escocés Catriona Mackay y Olof Johansson, y el paraguayo Ismael Ledesma. Este evento es organizado por el Festival Mundial del Arpa y la Municipalidad de Asunción. Es reconocido mundialmente como uno de los más importantes en torno a este instrumento. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.